Para finalizar con el programa navideño, además, la escuela informa que este próximo jueves va a celebrar a partir de las 7:30 el concierto extraordinario de Navidad, que cada año se realiza a cargo de las agrupaciones instrumentales y vocales de la escuela. En esta ocasión serán los coros Aires de la Serranía, el coro polifónico y el coro de voces blancas los que van a interpretar una serie de piezas navideñas junto a los profesores del centro. Las entradas de este acto serán mediante invitación, las cuales se pueden recoger en la conserjería de la Escuela de Música, en el IES Maestro Francisco Fatou, en horario de tarde desde hoy lunes. Todos los eventos que organiza la escuela cuentan con la celebración, además, de la 13ª edición de la campaña Un Kilo de Navidad, en colaboración con la Asociación Tierra Libre de Ubrique, por lo que se solicita a todas las personas asistentes que aporten un kilo de alimento no perecedero para ayudar al pueblo saharaui. Por otro lado, la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno celebra en la jornada de hoy lunes la 27ª edición del Cartero Real, figura encarnada en esta ocasión por el diestro Víctor Janeiro Bazán. La programación ha incluido visitas al Colegio Reina Sofía y Colegio Víctor de la Serna, los centros de estancia diurna Por Ellos y Meraki, visita a los integrantes del Centro Ocupacional y la Residencia El Curtido y también a los miembros de la asociación Vamos Juntos. Y una última cuestión antes de finalizar, la Delegación de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Ubrique está llevando a cabo la retirada de los nidos de procesionaria localizados en los pinos del Parque Rafael Alberti. Para ello se ha procedido al alquiler de una grúa necesaria para poder acceder a estos nidos. Los trabajos se iniciaban el pasado jueves y finalizan hoy lunes, con el objeto de que los nidos estén retirados antes de las vacaciones de Navidad, momento en el que aumenta la afluencia de público al Parque Rafael Alberti. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.